Estamos con Camila González, profesora de castellano. ¿Cómo está, compañera? Estoy muy bien, muchas gracias. Aquí tratando de respetar lo más que se pueda la cuarentena, pero bien dentro de todo. Qué bueno. Vamos a conversar un poquito en torno a lo que es la docencia y también la parte editorial, la producción del libro y eso, porque también es poeta, compañera, y en torno a la docencia. ¿Cómo se ha visto alterado el trabajo de parte de los docentes en estos momentos? Mira, cuando todo esto ocurrió, yo creo que reaccionamos sobre la marcha y tratamos de alguna manera imponer una normalidad que no existía, mandando material, tratando de organizar horarios, utilizar plataformas educativas, pero la verdad es que todo eso es algo muy negativo para nuestros estudiantes. Primero porque tenemos una desigualdad social gigante donde hay los niños, muchos no tienen computador, el acceso que tienen a internet es solamente para redes sociales, no cuentan con los espacios necesarios para poder realizar las actividades de manera óptima y que no provoque un agobio o un estrés superior. Por otra parte, los niños más pequeños, en muchas oportunidades los papás no entienden cómo hacer las actividades, no saben cómo poder guiar al estudiante si se la pega el profe. Entonces, yo creo que la exigencia del gobierno de todavía sostener que debemos seguir con los contenidos, la cobertura curricular, es una estupidez, porque nosotros debemos atender otras necesidades en estos momentos, necesidades emocionales. Existió un aumento en la violencia de género, violencia contra los menores, pero es porque el encierro, la precarización del trabajo, la falta de alimento, la falta de oportunidades y miles de cosas que vivimos la gente, que somos más vulnerables, más proletas, suceden. Entonces, hay una contradicción tremenda. Menos mal que por lo menos aquí en nuestra orden desde la CONUVAL y desde la dirección, no agobiar a los niños, brindarle todas las flexibilidades, comprensión para si no pueden realizar las actividades o porque hay problemáticas tremendas detrás de toda esta pandemia. Sí, es lamentable todas las situaciones que se viven al interior de las casas, como comentas tú, en torno a la precarización también en material educativo y en espacios también de tranquilidad para poder desarrollar este aprendizaje que es fundamental por estos tiempos. También me comentabas que trabajas como en la parte editorial y eso también se ha visto mermado. Yo no trabajo en la parte editorial, pero sí escribo poesía y tengo conocimiento en conversaciones con amigos de cómo se va a plantear desde el poder, cómo se va a levantar la cultura, porque ya en el ámbito cultural, específicamente en el que yo más conozco, más me acerco, en el ámbito de los escritores, de los poetas, es muy difícil poder sobrevivir o llevar dignidad laboral, dignidad salarial, dignidad social sin coronavirus. Y ahora es mucho peor. He visto más o menos que algunos escritores están haciendo talleres vía online, están rearmando otras redes, pero también ahí hay un tema de que ¿cómo se va a barajar el formato libro propiamente tal? Han liberado muchísimos libros en internet. Entonces lo preocupante es ahora cómo vamos a poder instaurar o instalar nuevamente el libro, el formato libro, después de todo esto. Los libreros están muy, muy golpeados con toda esta situación. Entonces, además que el sentido de sobrevivencia llama a guardar dinero para comer, guardar dinero para otras cosas, que precisamente el libro no está dentro de esas no está dentro de esas prioridades. Entonces se ve un escenario bastante complicado y la idea es invitarlos a todos de que busquemos formas de rearticularnos, no caer en la desesperación, no caer en las riñas sin sentido, porque se nos viene, hay que recordar todo esto que nos está pasando, hay que recordar que a los pobres nos tiraron a la calle a trabajar, y que después que pase todo esto vamos a tener que volver a la calle, porque ahora vimos lo que vale nuestra vida, no solamente en temas de contagio, sino que en las leyes o cosas que ha hecho este gobierno para poder mantener la salud, para mantener la educación, para mantener la dignidad de las personas. Entonces eso no lo tenemos que olvidar. Tenemos que resistir. Es difícil, es muy difícil. Sobre todo para las mujeres que tienen que trabajar desde la casa. A mí me pasa que tengo dos hijos, tengo que trabajar, hacerme cargo de ellos, hacerme cargo de la casa, y de verdad que es un desastre. Es un desastre tener que congeniar todo eso. Entonces, nuevamente, si ya hemos sido precarizados, la mujer es doblemente precarizada en este contexto. Imagínate si yo no tuviera la... Menos mal que yo tengo una carrera universitaria y tengo un trabajo estable, pero yo no me imagino a mis compañeras que salen a trabajar a la calle, que tienen 3, 4 hijos, que viven solas en lugares pequeños, asesinados, que sufren violencia. O sea, de verdad, los invito a todos de que si tienen un problema, activemos las redes de apoyo, no nos dejemos solos, porque no estamos solos. Y eso. Gracias por las palabras. Para cerrar un poco la relación que comentaba en torno a la docencia y a la parte de las redes que tiene con lo de los libros, hemos visto que hay una sobrecarga de información y que eso también genera de una u otra manera algún tipo de desinterés también por todo lo que está pasando. Si pudiéramos analizar entonces desde el aspecto más que nada pedagógico, de una u otra manera, ¿cómo se ve mermada la educación con tanto estímulo? Lo que pasa con muchos estímulos es la dificultad de poder elegir. Para eso tiene que haber un guía, un motivador, una persona que de alguna manera, estoy hablando de adolescentes y niños, porque ya los adultos tenemos otros criterios para poder seleccionar esa información, para que los chicos puedan encontrar lo que les pueda apasionar. El problema con esta inmediatez y excesiva información es que las informaciones no se profundizan, sino que tomo un tema, lo investigo, me aburrió, lo dejo. Una vez un amigo me dijo, si hay algo que te aburre, espera 3 minutos. Si te sigue aburriendo, espera 5 minutos. El aburrimiento es parte de la creación y del aprendizaje. El aburrimiento tiene que ver con la paciencia, la perseverancia. Y ese aburrimiento quizás es lo que no me permite este exceso de mucho acceso a la información. Pero no dejo otra cosa. Entonces, no está esa profundización o ese análisis que requiere cada disciplina. Entonces, es muy importante tener un guía en ese proceso, que ahí es donde deberíamos estar los profesores más o menos seleccionando cierta información que tenga que ver con la disciplina, haciendo un análisis. No se pueden abordar, o sea, ¿de qué me le va a importar a un alumno con todo esto que está pasando el tipo de narrador de una obra? No tiene sentido. No tiene sentido. Aquí el sentido tiene que darle la pedagogía en sí misma, una pedagogía enfocada en la ternura, en poder tener empatía con el otro, saber de que los primeros trabajos que a mí me llegaban por internet, profesora, disculpe, no lo pude mandar antes. Olvídalo, tenemos tiempo, hay tiempo suficiente, no sabemos cuánto va a durar esto. Entonces lo mejor es vivir el presente, desapegarse de ciertas cosas, conectarse con cosas nuevas y aprender. Yo creo que todos estamos aprendiendo un poco de nosotros mismos y de la información. Que yo por lo menos ya hace mucho rato apagué la tele y trato de ver lo menos de redes sociales posible. Concentrarse en una cosa, el poder de la concentración es muy importante. Exactamente. Estamos conversando con Camila González, profesora de castellano y poeta. Conversamos en torno a lo que es la docencia y también la poesía, las editoriales, los procesos educativos también. Camila, si existirá alguna plataforma, algún lugar donde podamos encontrar tus trabajos también como poeta. Facebook, página de Facebook, Camila González Quirós. Ahí, si me quieren leer, me pueden enviar un mensaje, oye, y yo le envío mis escritos. Tengo un libro inédito y algunas cosas nuevas que el encierro también me devolvió un poco en la poesía, que la tenía un poco... Estaba oculta por la pedagogía. Ser profesor es muy agotador. La pega jodía. Sí, la pega jodía. Bueno, gracias Camila por esta entrevista y seguiremos en contacto para cualquier información en torno a docencia y poesía en Valparaíso. Muchas gracias, que estés muy bien. Igualmente, muchas gracias. Chao, chao. Ya, chao.